Entonces, obviamente, lo primero que me pasa a mí, me enamoro de Led Zeppelin y de lo que en aquel momento era el rock progresivo, que era muy difícil de encontrarte con esa música porque no se pasaba por la radio. Entonces yo tenía la suerte que en la calle Mateo Vidal, donde yo me crié, ahí en el límite de la Unión con la Blanqueada de Montevideo, había unos amigos mayores que tenían discoteca, no sé cuánto, y otros amigos mayores de estos que curtían música de manera como religiosa, ¿no? Entonces, seguro, pero era esa onda, lo que en aquel momento era Led Zeppelin, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Yes, o cosas por el estilo. Entonces, antes de empezar a tocar, que yo paraba en esa casa, realmente era una delicia escuchar música ahí. Yo me sentía totalmente sintonizado con eso. Y estos más grandes, que eran unos peludos, en la bandeja ponían los discos y se sentaban así, ojitos cerrados, y no volaba una mosca. Entonces ponen que yo tenía 12, 13, entre 11 y 13, y ellos eran 18, 19, y los que traían los discos eran más grandes todavía. Entonces me escuchaba música así. Y me pasó que Led Zeppelin me transformó la vida. O sea, escuchar esa música me hizo sentir que yo tenía que tocar, ¿viste? Me pasó eso. Con el tiempo me enrosqué con eso, empecé a estudiar bastante autodidactamente porque no había mucha información, ¿viste? En esa época, estamos hablando, yo qué sé, hace más de 30 años, ¿no? Pero entonces empecé a crecer y me di cuenta que toda la información que estaba en mi casa sonando en la radio, la Clarín, o, no me acuerdo si era 22 Universal, su cita folclórica. Yo lo que recuerdo era, estaba todo el día en la cantora en Clarín, el mago cantando todo el tiempo, y Canaro, D'Arienzo, bla, bla, bla, y a las 9 de la noche por ahí cambiaban a su cita folclórica, y ahí venía todo lo folclórico. Eso inconscientemente entró en mí, un día empecé a darme cuenta que me sabía una pila de letras y las melodías las tenía claras, siendo que yo, viste, militaba por el rock and roll. Sin embargo, me di cuenta que la música esa estaba en mí y que realmente me conmovía y me emocionaba. Y después, por otro lado, para laburar de músico, tenés que salirle a todas. Porque no existe esa posibilidad que ahora tuvieron algunas botijas en estos últimos años, de que con el grupo de garage, la bandita de rock de garage, tenés la posibilidad de triunfar a nivel de los medios y no y vivir de eso para siempre. Viste, lo que son músicos así como, llamale, sesionistas o lo que se dedican a tocar, tenés que más o menos dominar todas las áreas para poder pellizcar laburo, para poder, viste, morfar o salir con una novia, lo que sea. Entonces ahí se empezaron a juntar como, viste, las piezas. Empecé a darme cuenta que eso era mi identidad, que lo tenía absolutamente adentro, profundamente. Y mientras tanto, la información exterior de querer tocar un instrumento bien a un buen nivel, porque los tipos que yo escuchaba de guacho eran todos buenos instrumentistas. O sea, que era una música de la que yo me enamoré, que necesariamente tenías que dominar el instrumento para tocar solos o para tocar, ponerle frases complejas, no sé. Todo esto desde un punto de vista inconsciente, te estoy hablando de los primeros años. Recién después, cuando me di cuenta que realmente podía laburar y que estaba en un lugar en el que me permitía eso, ahí formalicé un poco el estudio. O sea, si bien tomé algunas clases por ahí con unos locos que me ayudaron en pila, pero yo me replanteé todo desde cero. Entonces empecé a estudiar de vuelta en mi casa y a prestar atención a una pila de cosas nuevas que antes no había prestado atención. Escondí todos los cassettes donde tocaban guitarristas porque me di cuenta que era muy fácil influenciarse y quedarse atrapado por la dinámica del instrumento. Como viste, en una, tocar tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui para allá y tiqui tiqui tiqui tiqui para acá. Entonces me di cuenta que en algún lado eso limitaba la concepción musical. Entonces dejé de escuchar guitarristas durante años y escuchaba bandas que los solistas eran otros. Trompetistas, pianistas, saxofonistas, etc. Y mientras tanto, empecé a escuchar a Gardel y a darme cuenta que las melodías eran absolutamente descomunales, que me hacían, me emocionaban a un nivel distinto a muchas de las otras músicas que yo escuchaba, pero aparte encerraban una dificultad que me interesaba como para estudiar. Entonces lo que empecé a hacer con cantar fue empezar a cantar arriba de Gardel. Y ahí me di cuenta que eso me abría puertas para acceder a cualquier melodía, porque si te cantás todas las de Gardel con todas las notas que lleva, que mete él, es como un máster, ¿viste? Porque es increíble los caminos que recorre. Cuando llega el momento este, que ahí empezamos, de lo de las influencias, el MySpace y bla, bla, bla, bla, bla, bla, También para no caer, no llover sobre mojado, por decirlo de alguna manera, se me ocurrió esa cosa de los extremos, que es parte de mi lenguaje humorístico también, ¿viste? Como unos a mí me crié medio que así el extremo total como chiste. Entonces, bueno, está, pero en realidad es así, ¿viste? Paso de escuchar un tema de Led Zeppelin a uno de Piazzolla, o paso de escuchar una obra de Mozart a escuchar, yo qué sé, un tema de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Y una vez más te veo despertar Montevideo, y siento que sos cuna de locura, de pasión y de guerreros, y sos vos la razón. Montevideo, seguro, ahí va. De la Nuca fue como el primer como proyecto serio, que fue como un invento, y en realidad venía de antes. La primera cosa que tuvo un nombre que yo toqué, creo que se llamaba Graf Speed, después otra que Tiempo Cero. Vean, todas cosas como de muchachos, ¿no? Buscando cosas. Mi debut así oficial, que lo consideramos así, fue como en el año 85 con un trío que llamaba Salario Mínimo. Gracias a eso conocimos a otros músicos con los que después nos juntamos para hacer De la Nuca, que fue como realmente un laboratorio para nosotros, ¿viste? Éramos tipos que nos gustaba, ya nos gustaban las cosas uruguayas como el candombe, la murga, todos hinchas de los Fato, de los hermanos Fato Russo, de Arrada, de Mateo, etcétera, etcétera. Y está, más la otra información, la del rock, ¿no? El rock and roll, como quieras decirle, más la otra información, ponerle del jazz o del jazz fusion, donde había que hacer, era parte del lenguaje, un solista que se manejara así o que si por ciertos momentos tocara cosas complejas, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, el banco de prueba fue ese, De la Nuca. Las canciones que hacíamos eran como una excusa para probar las cosas musicales, que en realidad andábamos mejor en eso que en escribir. Los textos realmente no estaban buenos. El que escribía mejor para mí, y hasta ahora pienso lo mismo, es Taquini, el bajista, que era el que hacía mejores textos. Yo hacía un par de letras que él me ayudaba, pero hoy a la distancia no me gusta, me doy cuenta que está re verde. Sin embargo, las cosas musicales me gustan, ¿no? Pero bueno, De la Nuca fue una cosa que abrió la puerta a todos los músicos, nos consiguió como la consideración para los músicos más grandes y a ir ascendiendo, ¿viste? Recuerdo una vez en un boliche que llamaba La Esquina, hace muchos años que tocamos ahí, estaba Osvaldo Fato Russo, y él festejaba desde la cantina, decía, al fin, y gritaba, porque para la visión de él era la primera vez que se encontraba con guachos de esa generación que se metían en otros líos, que tocaban candombe, que tocaban solo, que salían un poco de, ¿viste?, de lo que en aquel momento era el rock and rollito, ese medio punk que inundó Montevideo. Y bueno, y de ahí empezamos a colocarnos en otros laburos, porque ese grupo era como una vidriera y tuvo su cuarto de hora. Logramos grabar un disco para Palacio de la Música, un poco se difundió por la radio algunos temas, y logramos tocar en algunos conciertos importantes, ¿viste?, de mucha gente. Y bueno, ahí nos empezaron a ver, ¿viste? Este ve al otro, este ve al otro. Yo fui el último en pasar, digamos, a Primera División, como le decíamos nosotros, que fue cuando me llamó Hugo Fato Russo para Los Pusilánimes. Y ahí, para empezar, que eso fue para mí glorioso, también sí me abrieron una pila de puertas, porque si Hugo decía que ese muchacho estaba bien, por decantación, también fui aceptado casi sin saber por Rada, por Jaime Ross, por, ¿viste?, por fulano y por mengano, porque para ellos el maestro es Hugo, para todos. Entonces, bueno, ahí tuve unos cuantos años, como 10 o 12, de trabajar mucho, así como sesionista, trabajando con Jaime Rosso, con Rada, o el Canario Luna, o el sabalero Leo Maslía, ¿viste? Tuve una pila de años que hacía muchísimas cosas de trabajar de guitarrista. Para empezar, dio frutos un poco una cosa que yo en un momento me propuse y dejé absolutamente tirado todo el resto de la vida. Incluso problemas con la familia, con mis viejos, eso que vos decís del reconocimiento. Los problemas con mis padres se empezaron a resolver una vez que apareció un diario con una nota donde decía que Carlito Quintana había brillado no sé cuánto en un concierto, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahí como ellos me la sacaron un poco y dijeron sí, ¿no? Tipo estaba, aparte me veían que estaba todo el día encerrado, todo estudiando. O sea, ¿qué pasó? La situación de que me dieran para atrás o que me dijeran, ¿viste?, que yo tuviera que decir, bueno, yo me voy, si no me quieren dar alojamiento, un plato de comida, me la busco la vida, yo no voy a hacer lo que ustedes quieren, yo voy a ser músico. De eso, con los años pasó a que me dijeran, hijo, ¿por qué no salís un poco con los muchachos? ¿Por qué no salís por ahí que haces, viste, dos meses que no salís de casa. Y yo estaba obsesionado. Me levantaba a las 7 de la mañana, me hacía un mate y hasta que no me desmayaba no paraba de estudiar. Ni comía, ni salía con novias, ni nada. Estuve unos años que estaba totalmente cerrado estudiando porque realmente encontré mi lugar, ¿viste? Me sentía maravillado. Y a su vez tenía poder de decisión sobre las cosas que estaban, los elementos que estaban a mi alcance, ¿viste? Entonces, por un lado, el no tener mucha oreja en la época de tener que sacar temas para tocar lo que tocaban todos los muchachos del barrio y para levantarse la chica de los cumpleaños, yo ahí era un fracaso porque yo no sabía tocar temas. Entonces empecé a componer como para tener una excusa para tocar. Entonces venía uno y tocaban las de Charlie García o las de Sui Generis, y venía otro y tocaba las de Deep Purple, el otro las de no sé qué, y cuando la guitarra pasaba por mí, tenía tocaba una idea mía, porque no sabía tocar ninguno de los otros temas. Cuando me quise acordar, tenía un ejercicio para la composición y le empecé a dar valor yo, y tal, empezó a pasar que mostraba los temas y, viste, a alguna gente que yo respetaba y admiraba, les parecía que estaba bien, entonces como que empecé a ocuparme de aceitar ese mecanismo, viste, de influenciarme de mí mismo y darle de bomba y darle de bomba, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también llevó que en un momento sentí la necesidad de alejarme un poco del trabajo de guitarrista porque estaba invirtiendo millones de horas, que me gustaba, ganaba guita, paseaba, pero no estaba encima de mi música, o sea, no me estaba desarrollando yo como compositor, ponele. Entonces, bueno, las cosas se fueron dando como para que me fuera quedando cada vez más ocupado de mi propia música y ya no laburé tanto como guitarrista. Pero estuvo bueno porque me conecté conmigo y empecé a escribir, viste, que letras de canciones que me parecían horribles, pero bueno, me empecé a arriesgar a cantarlas sin saber cantar bien. No había cantantes en mi entorno que me gustaran como sonido para mis melodías, entonces tuve que empezar a buscarme la vida por mí mismo, viste. Empecé a cantar así en mi casa y a soplar y bueno. ¿Y eso, cuándo se dio? Y eso ponele a partir de... En los 90 empecé como a darle bola a la cantada, a partir de los 90. Suponete que entre el 82, 83 o algo así, que me enfermé con la guitarra, hasta entrado en los 90, no daba más bola que la guitarra. Todos los días estudiar, hacer gimnasia para los dedos, yo qué sé, tratar de saber de armonía, viste, de entender un poco cómo era el lenguaje de los músicos. Empecé a soñar o a darme cuenta que me encantaría en aquel momento, después más o menos lo logré, decodificar la cabeza de cualquier tipo de músico que se me parara adelante, yo poder entender lo que el tipo me decía, ¿no? Y a su vez tocar eso. Entonces, por ejemplo, cuando me encuentro con Leo Maslía, te pongo un ejemplo, que para mí ya era un ídolo, que yo lo iba a ver a sus obras de teatro, leía sus libros, escuchaba sus discos, etc. Cuando me encuentro con él, había una pila de músicas que requerían de un entrenamiento impresionante. Yo ya tenía como medio terreno hecho. Entonces, agarrando lo que el tipo quería y yendo a estudiar un rato, ya estaba en condiciones de poder tocar con él. Entonces, hacía eso, un mantenimiento de lo que técnicamente se requiere más o menos. O sea, hay un punto en el que es todo lo mismo, quiero decir. Uno organiza estas notas, otro organiza otras notas. Pero para poder tocarlas tenés que tener un nivel. Más o menos, ¿viste? Porque me gustaba eso, ¿no? Poder decir, bueno, ¿qué querés que toque? Decime las notas que sean. Si son fáciles, mejor. Si son difíciles, mañana vengo. Me llevo la música para mi casa, dame la parte. Nunca entrené para leer a primera vista, pero balbuceando como un tipo que está aprendiendo a leer español, llego la parte para mi casa, leo dos compases, me lo aprendo. Leo dos compases, me lo aprendo. Al otro día me sé la música de memoria. Y con eso tiré, ¿viste? Y sigo hasta ahora. Llegué a un momento que me sabía, yo qué sé, 4 o 5 repertorios de 40, 50 temas. Los tenía todos perfectamente en la cabeza. Claro, tenía 25 años. Era un Ferrari, ¿viste? Andaba como vale. Estudiaba todo el día, daba millones de clases. Estudiaba para los laburos, tocaba, viajaba. Y siempre me hacía tiempo para estar encima, ¿viste? Y entonces realmente fue muy entretenido. Ya me perdí lo que estábamos hablando, pero... Viajo en alas de candombe, tan fugaz, tan repentino, en vuelo mágico el ritmo danza desde su zona. Viajo en alas de candombe. No tanto como otros, pero mucho Argentina, con Jaime Ross y Conrada un poco, una gira hermosa que hice Conrada en el 95 con Osvaldo Fotoruso, Popo Romano y Mariana Ingol por Suecia. Tuvimos un mes tocando para los uruguayos, pero para mí era la primera salida lejos. Había ido a Argentina y a Porto Alegre, y bueno, y convivir un mes y andar de camioneta divagando, viendo Europa, viendo todo limpio, o sea, te cambia la cabeza, ¿no? y unos músicos allá, un músico uruguayo, Héctor Binger, un saxofonista uruguayo muy bueno que vivía hace años, que yo también lo conocía de los discos y lo admiraba. Toda información positiva y aprendiendo de otros músicos cuál es el sistema con el que estudian, qué libros vieron, qué música, ¿viste? Para estar viendo qué pasa, ¿no? Y eso hasta ahora me ocurre, estoy siempre atento a la jugada, o sea, quiero aprender. ¿Hiciste la gira con Jaime en Uruguay? Esa es la famosa Jaime a las 10, sí. Seguro. Con otros años y con el pelo largo. Eso fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo fue eso? El otro día leyendo un poco de cosas tuyas, digo, ¿cómo será para un músico uruguayo que no todo el mundo tiene la posibilidad de recorrer Uruguay? Así. Claro, y además que no existía ahora eso. Ahora sí. Lo que decía ahora de los músicos jóvenes, ¿no? Claro, igual en aquel momento fue novedoso. Sí, ¿no? Ese fenómeno no se volvió a repetir. Para empezar, porque fue la primera vez que pasó de que un músico uruguayo, que a su vez no tenía y sigue sin tener una proyección internacional, porque la música de Jaime Ross es muy regional, un poquito en Argentina y más nada, porque todo lo que habla y de la manera que se canta y cómo se expone la murga y el lenguaje, no le a los centroamericanos, ni ahí, al brasileño se olvídalo, que no le dan bola a nada que no sea en portugués, o solamente que venga de Estados Unidos o de Inglaterra, y después en España tampoco. Entonces, para Uruguay eso fue impensado, la primera vez que había un escenario tan grande, que se manejaron luces a ese nivel y que se hizo una producción de esa naturaleza, o sea, era algo que no existía. Y poder salir a tocar con ensayado al punto de que era imposible que te equivocaras. Porque salías, o sea, el primer concierto ya tenías tantos ensayos que aunque te quisieras equivocar a propósito, ya no podías. Estaba reintegrado. Entonces también aprendimos a trabajar a un nivel profesional más parecido a lo que pasa en los ambientes normales. Nosotros, viste que te lo escuchaste, en Uruguay siempre se dice, mi padre, yo lo decía, y bueno, acá siempre atada con alambre. Sí, sí. Bueno, así es y sigue siendo. Que los cables no andan, que el monitor rompe, que viste que la zapatilla tiene un cable corto y hace un ruido bárbaro y tenés que encintarla o atarla con un piolín, porque, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahí en ese trabajo, en esa gira, en esa época, eran las mejores condiciones disponibles en el Uruguay para trabajar, sin duda. Entonces, realmente estaba buenísimo, ¿viste? Y que tanta gente lo viera también, porque claro. En casi todos los lugares. Sí, era siempre. No digo multitudinario, no, pero eran miles, pero eran miles de personas, claro, miles. En un pueblo, ¿no? Seguro. Seguro. 500, 2000 personas, mujeres. Claro. Y después en los estadios, porque se tocaba generalmente en los estadios de las ciudades del interior y de repente en alguna plaza si el estadio no estaba en condiciones o no sé qué. Entonces siempre era como mar de gente, ¿no? De todos modos, yo quiero mucho una experiencia que tuve muy buena, que quizás es la que a nivel de público, para la vez que toqué para más gente, que fue cuando sume Tabaré Vázquez, la fiesta que se hace allá en Agraciada, en la Plaza Lafone, cuando asume por primera vez el Frente Amplio la intendencia. Entonces ahí el grupo este de La Nuca, que en ese momento le estaba yendo bien y que habíamos tocado en algunas cosas de la cultura, bla, bla, bla, nos invitaron a tocar esa noche. No me acuerdo si cerramos o fuimos penúltimos. Entonces eso. O sea, pienso en eso y me viene el recuerdo porque, viste, todo agraciada, cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente, todos re contentos, viste, y con las banderas y no sé qué, y nosotros tocamos con buen sonido, eso para mí fue una experiencia increíble, viste, hasta el día de hoy cuando nos encontramos con los muchachos, nos acordamos de eso, porque veníamos de tocar para a reventar 100 personas, con suerte, o en un boliche, ponele alguna vez que hayamos tocado en algún festival de, yo qué sé, del velódromo, ponele para 500 o 600, y de repente estar ahí fue una maravilla. Eso también estuvo bueno después cuando empezaron los laburos con mucha gente, así como con Jaime, que ya estabas como más tranquilo. El susto peor ya había pasado. Pues no debe ser fácil, ¿no? Para dar el salto de tocar en lo chiquito a eso. Y te tiembla el asunto, ¿no? Te tiembla porque, yo qué sé, no sé cómo explicarlo. De todos modos, también el hecho de que haya un frontman, también estás, viste, que la cara visible, la gente está pendiente, si va a ver a Jaime Ross o a Rada, lo que sea, están pendientes de la figura. Vos estás ahí, podés ser vos o cualquier otro. Eso también con el tiempo lo aprendés, que nadie se queda pensando en vos si te hiciste una pifia, erraste una nota, porque la gente no está viendo la cara del guitarrista, está viendo un guitarrista. O del bajito. Claro, están viendo los músicos que acompañan a fulano. Eso también te da una posibilidad de estar más tranquilo, ¿no? Más relajado. Igual, obviamente, no la querés cagar nunca, por supuesto. Sí, el tema de la murga, ¿viste? También hiciste murga, cantaste también en murga. Sí, eso fue un descubrimiento de Jaime Ross, porque yo estaba como guitarrista ahí. Y cuando venían las cantarolas en los vestuarios antes de salir a cantar, yo me sabía la retirada y cantaba, ¿viste? Ahí junto con todos en la gita. Y un día En esa banda estaba Pinocho Rutén, estaba Ronald Arismendi, el Zurdo Beso, todos estos que eran los famosos de la etapa de La Falta y el Resto que se habían recalado en los curtidores de hongos. Entonces ya estaba en los curtidores y un día en un ensayo yo estoy cantando y dice Jaime, che, qué buen primo Quintana, ¿por qué no lo tienen en cuenta para los curtidores? Le tiro esa, sí. Siguió el ensayo y bueno, pasó que a las 2 o 3 semanas me dicen, vos no querés cantar en los curtidores. Y aparte de tal, yo siempre como bastante servicial me considero, viste, y estoy atento y trato de ayudar y siempre componiendo y no sé cuánto. Bueno, terminé saliendo 3 años ahí cantando en la cuerda de primos al lado de los sobreprimos, porque en algunas notas yo podía llegar en aquel momento agudo. Y tal, y me repuse las pilas, traté de entender cómo era funcionaba el sistema y me encantó, viste. Dejé millones de kilos, porque, viste, todos los días. Y cantina y juventud, viste, y yo también venía trabajando mucho, o sea que hubo un momento de estar dulce económicamente, entonces estaba contento porque le podía tirar guita a mis viejos y yo, viste, los hoteles, comer afuera y no sé qué, y carnavales, pasaba todo el día en la máquina. Y bueno, y cantando, ayer pensaba en eso, viste, que hacía pila que no cantaba, estuve entrenando un poco porque hoy tenía que cantar, y digo, pensaba en aquella época que cantaba 6 horas por día, todos los días durante 3 meses. Porque trabajaba mucho. Seguro, y aparte venían los... Además de que cantaban en el coro de Jaime, ¿no? Que ponían 2 o 3 músicas. Pero después era ensayar, viste, todo enero. O en realidad empezamos a ensayar antes. Ahora cada vez empiezan, en agosto empiezan, porque la competencia es desmedida. Pero entonces empezás a agarrar un entrenamiento. Eso me reayudó para cantar mis temas también, para sacarme el miedo y decir, bueno, mala suerte, ¿viste? Abro la boca y tiro el aire para afuera. Si sale mal, mala suerte, ya vendrá una mejor. Porque claro, en la murga te sentís protegido. Hay un momento que soplás y cantan todos alrededor tuyo y después quedarte solo. O sea, me tuve que arriesgar y hacer muchos papelones muchas veces. Porque es la única manera de aprender, es decir, qué horrible que me sentí tan mal cantando esto en el boliche que voy a mi casa y lo corrijo. Y pienso, ¿en qué le erré? Me olvidé de respirar. ¿Por qué esta frase es la que está mal? Es el texto lo que me jode, esta nota de la melodía, ¿viste? Soy mucho de eso, de probar y arriesgar. Y si lo hago en vivo y me marcho, mala suerte. Es la manera que yo tengo de mejorar, ¿viste? Porque es todo muy autodidacta. Y el tambor surcó el cielo. Y siento el profundo anhelo de la ansiada libertad. Viajo en alas de campo. Feliz cumpleaños. Me concentro en tocar la guitarra y voy a tratar de ser un buen guitarrista. Pero eso, evidentemente, estaba en mi naturaleza y me empezó a estrangular por dentro, ¿viste? Entonces empecé a escribir y cada vez más algunas melodías necesitaban tener palabras. Y bueno, otra vez dije, está, a quedar pegado, ¿qué voy a hacer? Pero lo fui haciendo. Y bueno, está, ahora más o menos estoy como conforme, ¿viste? Pero me da trabajo. O sea, capaz que yo agarro la guitarra a cualquier hora del día y naturalmente toco una cosa que está como bien o está en cierto nivel. Pero para la cantada necesito meter cabeza. O sea, tengo que colocarme en que voy a cantar y pensar en eso. Tengo que utilizar la mente porque no me surge con esa naturalidad de que yo toco y más o menos funciona, ¿viste? Tengo que pensar porque si no me olvido de respirar, porque se me quiebra el sonido, porque de repente no me doy cuenta y estoy cantando muy bajito, o de repente estoy cantando a los gritos y no estoy respetando la melodía. O sea, tengo que realmente meterle cabeza a eso. Supongo que en 10 años me saldrá naturalmente. ¿Cómo es eso que algunas melodías necesitan letra? Eso me encantó ese como... No sé por qué, pero el asunto es que... Algunas no, si sentís claro. Que las melodías están como cerradas así. Por ejemplo, claro. No sé. Bueno, eso me pasó naturalmente, o sea, tocando la guitarra, generalmente como yo compongo es voy tocando la guitarra y voy cantando arriba. Entonces de repente, eso que puede ser una improvisación de media hora, por alguna razón, que yo todavía no sé cuál es, hay un fragmento de eso, un minuto, o 20 segundos, o 3 minutos, que queda registrado y hay una necesidad de repetir eso. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Entonces algunas es, yo qué sé. Y ahí lo que me viene a la mente es el sonido que va a tocar esa melodía. Puede ser yo en la guitarra, digo, no, esto para un soprano, para una flauta, lo que sea. Y en un momento empezó a necesitar palabras esa melodía. Y la mente decía una. Yo qué sé, una de las canciones que vamos a tocar hoy, que a mí me gusta, que es como una casualidad, que yo no me lo propuse, toqué así un sol, hice así. Ay, perdón. Estaba tocando esto así. Y la mente dijo, y una vez más. Y Y ya siguió como automáticamente. Te veo despertar, Montevideo. Y ahí está. Me vi en la dificultad de tener que resolver esa canción que había empezado a ponerle tan bien. Entonces, le había pegado en el inicio. Claro, entonces, eso acá entre nosotros. Hola. Hola, ¿todo bien? Lorenzo. Carlos, acá entre nosotros es el comienzo de todas las canciones. Jamás me propuse escribir una letra que fuera orientada hacia un sitio. Va saliendo en función de la melodía. En función, claro, suenan esas palabras y ponen la primer cuarteta, la primera línea, está bien y me gusta cómo suena. Y entonces ahí queda leudando como el pan del pollo. A veces se resuelve en el mismo día o a veces va quedando así. Hoy se hace un pedacito, hoy se hace otro pedacito. Pero es como que está ahí, ¿viste? Yo lo único que tengo que hacer en realidad es quedarme sin pensar, o sea, correrme a un costado. Me siento con la guitarra así, me quedo quieto, si estoy libre de divagues de la mente, ¿viste? De dolores, de preocupaciones, de látigos o de tareas, pasa. El 95% de las veces pasa algo. A veces es una melodía instrumental, toco acordes y canto y termina siendo una melodía para flauta, otras veces es una canción, otras veces es una música que se sostiene solo con lo que toco en la guitarra, ponele. No tengo que ponerle nada, con lo que toco ya me alcanza. Pero siempre en terreno de experimentar, ¿viste? Por suerte la posibilidad de grabar, que, ¿viste? Ahora hay un disco que salió, que se llama Canciones Transparentes, que salió en el 2009, que es una experiencia totalmente distinta a todo lo que había hecho. Son como canciones más bien sencillas, ¿viste? No tiene mucha complicación y es medio, en mi cabeza es medio como pop, como candombe sin murga, porque durante desde el 93, que grabé el primer disco, que era casi todo instrumental, en mi mente yo seguí haciendo un disco por año. Entonces experimenté con todo lo que a mí se me antojó, que nadie lo conoce, obviamente, que cada tanto en vivo tocaba. Cuando tuve la chance de grabar ahí, me dieron ganas de hacer ese disco. Entonces está, ahora hay uno que grabé el año pasado, que va a salir este año, si Dios quiere, que se llama Neuroexplosiones, que ahí ya puse un tema instrumental al principio y uno al final. En el medio son canciones. Algún día me gustaría encontrar la química para hacer el viaje que hago yo cuando me salen las cosas bien, que es que puedo tocar canciones y temas instrumentales y que todo siento que es como la misma cosa. Me gusta descansar de cantar por mí, no por el cansancio, descansar auditivamente, ¿viste? De que el timbre me aburre, me pongo al lado del público y digo, que se calle este botija y que toque un poco la guitarra, ponele. Entonces, para que sea variado, ¿no? Y la otra cosa, lo de escribir lo de los textos, pasan por un filtro terrible. Porque yo realmente no estudié ni poesía, ni escribir, ni nada. Es totalmente intuitivo. Entonces, hay cientos de canciones que nunca mostré y que nunca voy a mostrar. Pero fueron como el banco de pruebas para que en un momento empecé a sentir que, bueno, esta me la banco más, ¿viste? No me pongo colorado. Igual siempre, ¿viste? Tengo un problema. Hay una canción que vamos a tocar hoy, que es una de DJs, pero, ¿viste? Hay el final de una que sé que está en tela de juicio. No me voy a quedar esperando a que se resuelva. La canto como está. Y a veces puede ser provisorio para siempre. Y otras veces cambia esa frase. Mientras no cambie, como el resto, ¿viste? Está bien, en la sigo luz haciendo. De su mirar, es la gracia de su andar. El fuego en el piano corazón. Van los chicos de mi amor. Y el repique de sus besos. Esta experiencia, y bueno, y sí, o sea, es complicado. Bueno, acá tenemos a uno de los músicos que yo admiro, que es el Pollo, que era como un bálsamo en su momento, porque había pocas cosas para escuchar de tipos que propusieran ideas nuevas, distintas, ¿viste? Y había mucha cosa, que ahora cada vez hay más, que todo responde al mismo formato. Ya no reconoces qué músico es quién, porque las músicas son prácticamente iguales, a nivel rítmico, a nivel tímbrico, a nivel armónico, a nivel de las melodías, ¿viste? Entonces, cuando yo conozco al Pollo, digo, qué bueno, un tipo que venía y tanto podía hacer una música compleja como con dos notas, dejarte un clima, mantenerte 10 minutos en un viaje de música impresionante. Entonces, esas cosas que tiene Montevideo siguen pasando, de que hay tremendos músicos que están por ahí, pero no pueden llegar a la consideración medianamente popular porque es totalmente desleal. Las posibilidades de grabar, las posibilidades de difusión, o mismo los boliches donde se puede tocar. Entonces es una cadena. Si vos no estás en la radio y la gente no te conoce, ¿cómo después el bolichero pretende que vos le llenes el boliche? ¿no? Es una cadena. Como no le llenas el boliche, entonces no tocas. Como no tocas en los boliches, en la radio no te dan bola, porque si no tocas por ahí, entonces ¿por qué iba a pasar la música a uno que nadie conoce? Entonces en las disquerías los sellos independientes no están, porque ponen plata para que estén los discos en las bateas. Entonces si vos venís con un sello independiente, no figurás. Bueno, no figura Opa, no figura Mateo en la disquería. Imagínate Carlito Quintana, ¿no? O sea que ese tema es bravo. Los lugares para tocarte es complicadísimo, porque no hay mucho, ¿viste? Y a su vez la prensa te da bola si haces algo que amerite, según ellos, que des bola. Entonces haces, por ejemplo, un concierto en Guambia que tenés que producir, tiene que ser con la excusa de presentar un disco o un espectáculo nuevo, no sé qué. Pero no vengas al mes, dicho por los propios tipos de la prensa, no vengas dentro de un mes a pedir que te difunda porque no te voy a poder dar bola. O sea que cuando me vengas a pedir difusión, fíjate bien qué me vas a pedir, porque te voy a dar una vez en el año bola o dos a reventar. Entonces está sitiado, ¿viste? Entonces, ¿qué termina pasando? Te quedas en tu casa haciendo música igual y ves cómo la llevas, ¿viste? Pero ya eso ya no te lo empezás a... ya no te jode más. A mí por lo menos ya no me jode más, no me quemo más la cabeza. Sé que es así, me da pena, a veces te da un poquito de bronca. Decir, puta, qué bueno que estaría que hubiera más lugares como estos por ahí, ¿no? Donde puedes venir a tocar y no es la pretensión de llenar un boliche y, ¿viste? Y que facturen y, ¿viste? Que te pase el mozo por adelante. Vos estás cantando así, te pasa el mozo y te sirve... adelante. Taco, claro, ahí va, totalmente. Y bueno, yo qué sé. Entonces, bueno, está ese disco para salir y voy haciendo cosas. Ahora toqué, le contaba al Pollo, en Mercedes, en un festival que está buenísimo. Yo formo parte de esa escuela que se llama Jazz a la Calle hace 3 años, que es un proyecto que está buenísimo, que es muy a largo plazo. Pero organizo en un festival que está recopado donde se podés tocar en condiciones internacionales, podemos decir. Un escenario grande, con buen sonido, con iluminación. Entonces toqué con un sexteto ahora en enero, que lo tengo ahí cuando puedo toco, ¿viste? Que es con batería, bajo, piano, saxo, flauta y tal. Y yo que toco la guitarra, ¿no? Entonces este concierto que hicimos en Mercedes fue totalmente instrumental. No abrí la boca, excepto para cantar un pedacito de una melodía. Después a veces tengo otros laburos de dúo. Este es el primero que hago con Inés. Que es este dúo así, donde es una mezcla de instrumentales y canciones. A veces toco solo, a veces toco de dúo con un percusionista, a veces de trío con, viste, una cosa más rock and roll, entre comillas, con bajo y batería, pero depende de los boliches, de la infraestructura y de lo que haya disponible para ganar, ¿viste? Porque no vas a ir con 6 tipos a que después se reparta y, claro, ya no se puede, ¿viste? Y yo eso lo recuido porque cuando... como guitarrista así, siempre cuidé eso y saqué la corneta, entonces jamás expongo a mis amigos músicos, los que tocan conmigo, a eso. O lo hablo primero y digo, oh, voy a ir de trío porque si no me repartí una miseria y me voy a sentir mal, viste, alzando botón. Entonces tenés que todo el tiempo estar modificando, adaptándote a la realidad que tenés adelante, ¿no? Y está, sufrí durante años diciendo, la puta madre, no me puedo desarrollar al nivel de mis expectativas porque, viste, no podés. Entonces ahora también no me quemo más. Sé que es así y está, toco lo que puedo, cuando puedo, y siempre estoy estudiando, componiendo, sacando cosas nuevas. Ahora el hecho de estar tocando con Inés también hace que le preste atención a otro repertorio, estudio cosas que ella necesita, entonces aprovecho para también oxigenar mi mente de mis propias músicas, que estoy a veces excesivamente obsesionado con ellas, entonces toco otras cosas para tocar con ella, y viste, porque si no, la otra cosa que toco que no sea mi música es cuando alguien me llama para tocar, que eso ya se está dando cada vez menos, ¿viste? Porque también lo que te decía hoy, al alejarte del circuito ese, sí. Y a su vez que yo empecé a cantar, ¿viste? Y en Uruguay, ustedes cualquiera lo sabe, la gente pretende que vos hagas lo que ellos quieren. Entonces yo 10 años fui guitarrista, no sé cuánto, y un día aparezco con mis canciones. No pensando, soy un cantante, cambié, ahora me dedico a esto. No, estoy experimentando. Pero yo sé que, ¿viste? Por ahí, y este ahora canta. ¿Y ahora? ¿Viste? Él vas a decir que no pasa, ¿viste? No sé, yo qué sé, el Pollo Manfrini, un amigo, ¿viste? El pianista. Un día, ¿viste? Se puso a tocar la viola y anda bien en la viola y le gusta tocar bossa nova y hace unos laburos lindos y canta unas cosas. También eso lo vi. ¡Ay, el Pollito ahora que toca la guitarra y canta! ¿Viste? Como si vos no tuvieras la chance de experimentar, ¿no? Entonces, bueno, se te cierran algunas puertas, salís de la consideración. Ya no se piensa mucho en llamar a Quintana de guitarrista porque Quintana es cantante, ponele. Sí. Además de que te tenés que quedar un poco encerrado en tu casa, darle bola a tus cosas, ¿no? Entonces a veces laburo con Joaquín Plada, que es un chiquilín de 22 años, que a mí me encanta lo que compone, que es de Maldonado. Entonces a veces hago algún laburito con él, acompañándolo con las canciones de él, que están buenas. Y tal, y poca cosa más. Alguna grabación, alguna cosa así. Ahora estuve tocando un poco con Rosana Taddei y con Gustavo Echenique, que es como mi amigo de muchos años. Hoy estuve una grabación con ellos para un disco que va a salir a fin de este año. Y está, y ahí la voy llevando. Bueno, muchísimas gracias. Y después mucha noche, mucho mostrador y mucho copetín y todo. Y tanta información que en un momento empecé, ¿viste? Porque claro, no me enorgullece, pero me tocó, ¿viste? Ya, mi viejo fue un laburante, pero él se hacía su pasadita por el boliche. Se jugaba un truquito medio de la carrera, se tomaba unas copas con los amigos y hablaban de música y no sé cuánto. Entonces eso lo tengo tan integrado de la niñez que, ¿viste? Hasta el día de hoy me sigue pasando que inmediatamente ligo con los veteranos. Entro a un bar así y ya dos palabras, el comentario del fútbol, y ya me mandan una copa y ya empezamos a hablar de la tele y de esto y de lo otro. Cuando, ¿viste? Realmente me encanta, ¿viste? Esa onda de la conversa. Ahora no es boliche tampoco. Tampoco, ¿no? Se ha perdido, sí, sí. Ese tipo de barcito como ese, bar, claro. Que antes había uno en cada esquina. La foto de Gardel, la cada Clarín. Cada manzana había dos. Claro. Sí. La foto de algún cuadro de fútbol, ¿viste? Seguro, o el club de bochas de repente del barrio. Algún banderín viejo. Que exactamente. Que no se sabía qué era. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.